Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iván López. Bienvenidos a la edición número 321 de Rincón del Fanático. Para mí un gran placer estar nuevamente con toda la audiencia y con mi amigo Ángel Gómez, porque nuestro compañero Roberto Torres no va a estar con nosotros hoy, más sin embargo, nos va a dejar una pregunta en béisbol y va a tener una participación al final, obviamente con NFL. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Saludos a ti, saludos a la audiencia. Bueno, sí, le mando un saludo a la distancia a Roberto, que hay que aclarar que, bueno, cuando nosotros terminemos nuestra respectiva sección, pues va a estar también participando en un audio que él va a grabar con el tema de Fantasy de la NFL. Eso va a estar al final del podcast, ¿okay? Bueno, Iván, ¿te parece si empezamos con béisbol, que es lo que está más caliente en este momento? Sí, bueno, tenemos un programa muy variado. También en aras del tiempo, pues bueno, vamos a tratar de ser lo más concisos posible en las cosas que vamos a conversar. Y bueno, por supuesto que empezar por el béisbol pues sería lo más idóneo en estos momentos. Y bueno, Ángel, ya tenemos por ahí equipos clasificados, tenemos récords, tenemos muchas cosas de las cuales podemos comentar. Sí, señor. Bueno, hay que decir que al día de hoy, pues entonces 23 de septiembre, pues nos queda una semanita apenas de temporada regular. Increíble cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer que estábamos hablando de los entrenamientos de primavera. Bueno, pues entonces ya tenemos algunos, como tú dijiste, ya hay algunos campeones definidos. Ya la semana pasada comentamos al cierre que los Dodgers ganaron su división, y esta semana también hay varios equipos que la han ganado. Uno de ellos es los Yankees de Nueva York, y entonces te felicito al respecto. Pues ya los Yankees van a estar representando a la división del Este. En el centro todavía no hay nada definido, porque Minnesota le lleva 4 juegos a Cleveland. Pues ahí cualquier cosa pudiera pasar todavía. Obviamente Minnesota tiene la ventaja. Houston también, el día de ayer, ganó su división. Hay que decir que, pues bueno, Justin Verlander le agregó otra guinda a ese pastel que lo debe llevar sin duda alguna al Cy Young. Pues entonces con su victoria número 20, perdón, victoria número 20, que es el primero en la liga americana que logra esa redonda cifra. Todavía le queda una salida más, entonces pudiera quedar con 21. Aparte de eso, bueno, tiene cualquier cantidad de lideratos individuales en lo que es el picheo. Y bueno, en los lideratos que él no los tiene, los tiene su compañero Gerrit Cole, que yo creo que es el otro que va a recibir votos para el Cy Young. Pero con todo lo que ha hecho Verlander, más ese no-hitter run que estuvimos comentando aquí, pues bueno, no tengo duda que el veterano va a llevarse su segundo Cy Young a su casa. El otro equipo que ganó, en este caso en la Liga Nacional, pues fue el de los Bravos de Atlanta. Ya tenemos esa división definida, ¿okay? A Washington lo que le queda es pelear por el Wild Card. Entonces quedaría por definir la división central de la Liga Nacional, donde los Cardenales de San Luis tienen la ventaja. En este momento tienen 3 juegos sobre Milwaukee, pero ya San Luis por lo menos aseguró un puesto en los playoffs. Entonces, bien sea como comodín o bien sea como campeón de división, los Pájaros Rojos, que es el equipo de la Liga Nacional que ha ganado mayor cantidad de series mundiales, va a estar nuevamente jugando en octubre, Iván. Mira, los Cardenales de San Luis a la chita callada, siempre, temporada tras temporada, se meten en la candela. Este equipo, de verdad, tradicionalmente ha sido un equipo aguerrido, un equipo que pelea, que siempre está en los números, y ahí lo tenemos, fíjate. En contra todo pronóstico, todo el mundo pensaba que Milwaukee iba a ganar esa división y tal y qué sé yo. Obvio, no es que esté eliminado, pero no se esperaba que San Luis pues estuviera a estas alturas dominando el centro de la de esta división. Mira, y le, que y le, regalo, pero, aparte de lo que estabas hablando. Ajá, adelante, adelante. Dime, Ángel. Aprovechando que estamos hablando de los Cardenales, hay que decir que el fin de semana le metió tremenda zancadilla a los Cubs porque le metió, lo barrió, le metió un zapatero ahí en Wrigley Field a los pobres Cubs que quedaron, bueno, un poquito golpeados, y eso aprovechó Milwaukee para meterse en el comodín. En este momento los comodines están empatados, tanto Washington como Milwaukee están empatados en el primer lugar del comodín. Sigue, Iván, comenta. No, bueno, quería ahondar un poco más en tu comentario sobre Justin Verlander. Sí. Porque él salió en el quinto inning, debo haber ganado, pero estaba creo que a 7 ponches de llegar a una cifra importante, que creo que eran 3.000 ponches o 300 ponches. No, bueno, me disculpa, no tengo la cifra, pero estaba 7 ponches nada más de lograr estos números que también lo catapultan, pues, para entrar al libro de los rec. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario aparte de Justin Verlander, porque de verdad que el hombre se ha llevado todo. Impresionante. Sí, lo próximo que le va a tocar, que lo va a lograr en la temporada que viene, es su juego ganado número 300, el cual no tengo ninguna duda que lo va a lograr. Y bueno, con 300 victorias, con dos premios Cy Young, con unos hino run o dos no hino run, más tres no hino run, perdón, tres más todo lo que ha hecho en su carrera en cuanto a ponche, bueno, número puesto para el Salón de la Fama. Yo debo confesarte que una vez que yo vi ganar 300 juegos al último que yo vi, que fue Tom Glavine, yo pensé que no iba a haber más ningún lanzador que lograra las 300 victorias. En aquel momento Verlander tenía algo así como 100 o 100 algo, no se veía que pudiera lograrlo, y sí lo ha logrado. Realmente un ejemplo para la juventud en cuanto a lo que es dedicación, a lo que es durabilidad, a lo que es tomarse el juego en serio y la preparación física envidiable, ¿no? Y cuidarse sobre todo, porque también es un jugador que nunca ha estado metido en ningún tipo de problema, ni lo han relacionado con sustancias prohibidas ni nada de eso. Entonces, bueno, realmente es un ejemplo para la juventud de Justin Verlander. Bueno, los wild card, vamos a ver cómo están los wild card, porque eso es lo que falta prácticamente, ¿no? Falta que se definan las divisiones del centro y los wild card. En el caso de la Liga Americana, bueno, tenemos hasta tres equipos, Iván, en el wild card. Sí, bueno, quería preguntarte algo, pues yo, bueno, ya indiscutiblemente ya está difícil, pero definitivamente Boston, creo que tiene la toalla, ¿no? Boston está eliminado ya oficialmente. Si tú ves la tabla de wild card, si tú ves la tabla de wild card, le ves ahí, le ves una E que significa eliminado. ¿Cómo es que decimos nosotros? Eliminado. Eliminado. Bueno, eso es wild card elimination number. Cuando ya tiene una E, es que ya no tiene. Bueno, y ya yo lo estaba comentando desde hace dos semanas, ya yo le estoy poniendo la cruz a este Boston, que bueno, le costó el puesto al general manager Dave Dombrowski. Y me extraña mucho que no le haya costado el puesto al manager Cora. La verdad que me extraña, pero bueno, me imagino que el dueño habrá rectificado, habrá dicho, bueno, la culpa de esto lo tiene más que nada Dombrowski por no haber hecho las contrataciones en su momento que debieron hacer, porque no es solamente el cerrador, es que todo el bullpen ha sido un desastre durante todo el año para este equipo de Boston. Y ¿sabe qué significa que hayan eliminado a Boston, Iván? Que nuevamente va a pasar lo que está pasando desde los años 90, de finales de los 90. ¿A qué me refiero? Que el campeón no repite. Desde el año 98, que repitieron los Yankees en años consecutivos, no hemos vuelto a tener un campeón que repita. Y esto habla mucho de lo que es la competitividad de las grandes ligas, porque año tras año, un campeón, digamos, al año siguiente, trata de defender su título. Y bueno, muchas veces clasifica, juega en octubre y tal, pero no logra ganar la Serie Mundial de nuevo. Entonces, esto no es como en otros deportes, que sí se ven esas dinastías, como recientemente, por ejemplo, el baloncesto. Lo vimos con el equipo de Golden State, que ganó varios años seguidos. En años anteriores también había habido dinastía en la NBA. No sé si en la NFL la ha habido, pero definitivamente en el béisbol hace ya más de 20 años, 21 años, que no un campeón no repite. ¿Qué te parece? Bueno, increíble. Y eso que le pasó a Cora también le pasó a John Farrell. Hace unos años cuando ganaron la Serie Mundial y el año siguiente llegaron de último, recuerdo. Sí. No recuerdo la temporada, pero no fue hace poco. Uh-huh. También le pasó esto a Boston. Así es. Bueno, entonces estaba diciendo yo de que tenemos tres equipos. Pues entonces ahí en el comodín, que son los Atléticos que tienen la ventaja en este momento, Tampa Bay y Cleveland. Estos últimos dos están empatados. Están empatados, wow, en todo, en victorias, en derrotas. Están empatados en todo. A Tampa Bay no le queda otra opción sino el comodín. A Cleveland, por lo que yo dije antes, todavía tendría la opción de ganar la división, pero es complicado, porque tendría que ligar, ganar seguido y que, ¿cómo se llama? Twins perdiera seguido, pero puede ocurrir. Ha ocurrido en más de una vez. Vámonos a la Liga Nacional. En la Liga Nacional, en estos momentos los comodines son Washington y Milwaukee, que también están empatados. Sin embargo, Washington tiene una ventaja de una milésima, 552 contra 551, en lo que sería el wild card. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si la temporada terminara hoy, ese juego de wild card se daría en el National Park de Washington, Iván. Ajá, es correcto. Ok. Siguiente equipo. Chicago Cubs está a 4. Y su número de eliminación es de 3. Es decir, cualquier combinación de victoria de Milwaukee o de Washington y derrotas de Chicago que sume 3, elimina a Chicago. Lo mismo Mets, tiene un número de eliminación de 3. Arizona tiene un número de eliminación de 1, con que pierda uno más, queda eliminado. Filadelfia tiene un número de eliminación de 2, con lo cual, pues, que pierda 2 juegos, queda eliminado. Entonces, ¿cómo está el panorama? Juegos para hoy. Entonces, Phillies visitando Nationals, este es un juego muy importante porque ambos equipos están todavía, obviamente Nationals necesita seguir ganando para consolidar su posición y Phillies necesita, bueno, dar patadas de ahogado y decir todavía no estoy eliminado. Este es un juego importante. Otro juego importante, bueno, Red Sox visitando a Rays. Rays, como dije, tiene que seguir ganando porque solamente le queda la opción de comodín. Marlins visitando a Mex. Cardinals visita a Diamondbacks. Los Cardenales están enrachados con esa barrida que le hicieron a los Cubs, pues entonces se pusieron los papeles, pero todavía necesitan seguir ganando. Mañana hay doble juego en el National Park. Mañana lanza, en el segundo juego lanza Scherzer, que tiene apenas 10 ganados, pero es porque ha estado lesionado buena parte de la campaña. Contra Aaron Nola, que es uno de los principales lanzadores de los Phillies. Otro juego importante, Cervecero de Milwaukee visitando Cincinnati. Twins de Minnesota buscando esa corona divisional visita a los Tigres. Este es un juego muy favorable a Twins. Los Cubs visitando a los Piratas. Los Cubs necesita ganar seguido para no quedar eliminado. Yankees visita a Rays, obviamente. Es un juego de rivalidad regional en cuanto a la división, pero ya los Yankees, lo único que digamos, el aliciente que tienen los Yankees es que están compitiendo por Houston por el primer lugar de toda la liga. La ventaja, Iván, de quedar en el primer lugar de toda la liga es que empiezas todas las postemporadas, tanto la serie de división como la si clasifica después a la serie de campeonato, la empiezas en casa. Entonces, por eso es que los Yankees necesitan seguir ganando, al igual que Houston, para asegurar ese primer lugar general. ¿Ok? Eso es muy importante. Okay. Pues entonces, bueno, continúa Marlins y Mets. No va para el baile. Los Indios visitan los White Sox. Los White Sox están eliminados. Pero obviamente, al recibir a los Indios, bueno, como son peloteros profesionales y tal, pues van a tratar entonces de ganarle a los Indios. Los Bravos, que ya son campeón de división, visita a los Royals. Sumamente favorable este juego para los Bravos. Los Bravos tienen, hay que hablar aquí de los Bravos, porque los Bravos tienen a Ronald Acuña buscando un lugar histórico. Ronald Acuña tiene ya más de 40 jonrones y tiene 37 bases robadas. Quiere decir que en los juegos que le quedan en esta semana, yo creo que al novato, bueno, ya no es novato, pero al jugador de segundo año, le van a dejar correr. Yo, si yo fuera el manager, yo lo dejaría que corriera para que alcanzara su récord de 40-40. ¿Tú qué opinas, Iván? Bueno, mira, es un número que muchos peloteros ansían. Y yo creo que Atlanta, bueno, ya tiene asegurada la división y pudiese jugar, digamos que un poco holgado, ¿cierto? En cuanto a la serie contra la Liga Americana, pues bueno, mira, yo creo que los Yankees ya tienen un pelín más difícil que Houston, por cuanto Houston se enfrenta a Seattle, y en cambio Nueva York está juega contra Tampa, y Tampa es un equipo, a mi entender, un poco más duro, ¿no? Sí, tiene mucho picheo. Los Cardenales visitan los D-backs, que todavía matemáticamente les queda, bueno, es como que tú te estás ahogando, pero todavía tienes la nariz fuera del agua. Entonces, los D-backs tienen que ganar todo lo que puedan y ligar que sus contendores no ganen. Eso es muy difícil. O sea, por más que tú ganes, los que están arriba van a ganar un jueguito. Entonces ya, esto es cuestión de tiempo. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahí. Cardenales en D-backs. Atlético visitando a Angels. Angels que perdieron a Mike Trout, ya eso lo comentamos en el podcast. Astros visitando a Marineros, ya tú hablaste de eso. Y Dodgers visitando a Padres. Estas series continúan el día 25, los mismos partidos. Vamos a ver entonces el siguiente schedule. Ok, siguen las mismas el 26 y el 27, ahí sí, entonces doble juego, bueno no, este está eliminado, perdón, este ya no va, Marlin visitando a Phillies, ahí cambian, uh-huh. Marlin visitan a Phillies, Indians, este va a estar interesante, Indians visitan Nacionales, los dos van a estar en carrera, Rays visita a Blue Jays, está un poquito más cómodo ahí Reyes. Atlanta Nueva York, buena serie. Atlanta Nueva York, claro, porque Nueva York Mets, hay que decir. Nueva York Mets todavía no está eliminado, al día de hoy no está eliminado. Vamos a ver al día 27 qué pasa. Pudiera ser que estuviera eliminado. Pero los Mets, ojo con los Mets, porque los Mets tienen a DeGrom, que habría que ver, en este momento no están anunciados los lanzadores, todavía faltan varios días. Pero si a DeGrom le toca fichar ahí, DeGrom está buscando su segundo sellón consecutivo, entonces ahí pudiéramos tener un duelo de pitcher interesante. Los Braves tienen muy buen picheo también. Yankee visita Rangers, nuevamente buscando el primer lugar de la liga. Brewer visita Rockies, Cachorros Cardenales. Esto aquí los Cachorros van a buscar la venganza. Es decir, si para este día, septiembre 27, Cachorros no está eliminado, Cachorros va a buscar devolverle la con la misma moneda, como se dice, o sea, va a tratar de barrer en casa de los Cardenales, porque es una afrenta lo que le hicieron los Cardenales a Cachorro, que lo barrieron en Wrigley Field. Ellos van a tratar de hacer lo mismo. Twins visitando a Rogers, muy favorable este enfrentamiento. Astro visitando a Angels, estos Angels que están de capa caída, porque no solamente perdieron a Trout, también perdieron a Otani. Athletics visitando a Marineros y Dodgers visitando a Gigantes. El 28 se repiten los mismos juegos y entonces bueno, la temporada termina el domingo 29 y ahí muchas cosas se van a definir. Todavía aquellos que estén con vida, pues obviamente el día 29 se van a definir. Inclusive pudiera ocurrir, Iván, que hubiera que jugar algún juego, ¿cómo se llama? Algún juego extra. Extra. Juego de desempate, pudiera ocurrir. Tal como están las cosas, y hemos visto estos wildcard, pues pudiera ocurrir que hubiera algún tipo de desempate. Y ahí hay ciertas reglas en cuanto al enfrentamiento particular, etcétera. Si termina empatado, ahí hay que ir al enfrentamiento particular para ver en casa de quién se juega el juego extra. De los juegos del día 29, yo voy a resaltar el juego de los Gigantes, Dodgers visitando a Gigantes. ¿Por qué este juego? Bueno, porque este va a ser el último juego que va a dirigir Bruce Bochy, que ya anunció que se retira. Bruce Bochy, que bueno, que inclusive pues ganó la Serie Mundial, ganó dos Series Mundiales con este equipo de los Gigantes. Tiene una larga campaña, primero como jugador y después como manager. Entonces, bueno, vamos a ver si, una vez que se retire, vamos a ver si los votantes votan por él para el Hall de la Fama. Lo otro que es interesante, Iván, de ese juego es que, dependiendo de cómo vayan las rotaciones, pudiera ser el último juego que lance Madison Bumgarner con este uniforme, porque él se va a declarar agente libre. De hecho, lo estuvimos mencionando mucho al zurdo. ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos el caso del trade deadline? Yo hablaba de que, bueno, que Bumgarner pudiera ser una pieza muy apetecible para muchos equipos. Al final no se realizó ninguna negociación. El zurdo se quedó con los Gigantes y, bueno, ya los Gigantes están fuera de carrera. Pero, bueno, es bien interesante porque, bueno, van a recibir a su rival de toda la vida, a los Dodgers, allá en el Parque de San Francisco. Entonces, es un juego que hay que ver, ¿ok? Bueno, no sé, ese es el panorama más interesante imposible, Iván. Imposible, sí, imposible. Yo creo que vamos a tener una final aquí muy interesante. Y estos juegos extra pues traen mucho morbo, ¿no? Porque, bueno, puede pasar cualquier cosa y es como que, como dice el refrán, tanto nada para morir en la orilla, ¿no? Cualquier resbaloncito, mira, chao. Sí. Yo siempre, hablando de un equipo en particular que siempre, que le tengo mucha, ¿cómo te puedo decir? Le tengo mucha admiración, es el equipo de Oakland. El equipo de Oakland es un equipo que, oye, con un bajo presupuesto siempre está metido en la pelea. Y bueno, fíjate tú, los números lo dicen, metido en comodín de lleno. Y bueno, mira, una sorpresa, Oakland tiene chance, siempre lo digo. Señor. El equipo ha barrido. Fíjate una cosa, estábamos hablando de la barrida. Fueron cuatro juegos que le metieron por el pecho los Cardenales a los Cachorros en Wrigley. Y esa fue apenas la segunda vez en la historia que un equipo pierde una serie en su casa de cuatro juegos donde todas las cuatro derrotas fueron por una carrera. ¿Te parece? ¡Wow! Segunda vez en la historia que pasa eso. O sea que estuvo apretadísimo. Estuvo apretadísimo. Bien apretada la cosa. Estuvo muy apretado. Los Cerveceros, desde que Christian Yelich se lesionó, lejos de jugar para 500 o de primice, tiene un récord de 10-2. 10 ganados, 2 perdidos desde que Christian Yelich salió lesionado. Con esa lesión en la rodilla, que extrañamente, te lo digo porque lo tengo en una liga, y lo he estado siguiendo, no lo metieron nunca en lista de incapacitados. Cuando es una lesión de fractura de los meniscos. Entonces, bueno, no sé por qué no lo metieron en lista de incapacitados, una decisión extraña que no se entiende. Con respecto entonces a lo que estábamos hablando, los Cerveceros ganaron la serie contra los Nacionales, la serie particular. Quiere decir que si los clubes terminan con el mismo récord, el juego de Wild Card se va a jugar en Milwaukee el 1 de octubre, que es el día martes, ¿ok? Wow. Si terminan empatados en el Wild Card. Si los Brewers, que todavía tienen chance, alcanzan los Cardenales en la división central y se empatan, entonces ese juego de tiebreaker va a ser el lunes 30 en San Luis. ¿Por qué? Porque los Cardenales terminaron la serie particular a su favor. Estos son todos esos escenarios que se pueden dar, ¿okay? En este momento Astros y Yankees, los dos tienen 102 victorias. Lo que yo estaba diciendo, están buscando el mejor récord global por la ventaja de localía. Entonces, los Yankees tienen que terminar con una victoria más que los Astros. ¿Por qué? Porque el tiebreaker lo tienen los Astros. Los Astros ganaron la serie particular contra Nueva York. Entonces, con todo y que, digamos, que pudiera ser que terminaran empatados, esa ventaja de localía sería para Houston, Iván. ¿Okay? Claro, entonces ahí los Yankees tendrían que... Mejor dicho, los Astros quedarían con toda la localía. Y bueno, mira, eso siempre es un plus. Sí, más. Señor. Los Astros terminan la temporada con 2 juegos en Seattle y 4 en Anaheim. Ya terminaron entonces su temporada en su casa. Y los Yankees también terminaron en su casa. Los Yankees tienen 2 juegos en Tampa Bay y 3 en Texas. Los 2 de Tampa Bay son complicados. Los 3 de Texas son más asequibles para ellos. El problema de Yankees, que lo estábamos hablando tú y yo, es que perdieron a Domingo Germán. Domingo Germán, que era el lanzador que tenía más victorias este año, entonces, por parte de los Yankees. Entonces, si bien se reportó Luis Severino y lució bien, yo creo que me gustaría tu comentario como aficionado a los Yankees, porque yo creo que ese golpe que sufrieron de perder a Domingo Germán no le hace nada bien al equipo de Nueva York. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. En el peor momento venías a reducir esto. Es tan lamentable, ¿vale? De verdad que esto es una situación que la vemos en todos los deportes, estos casos de violencia doméstica. Esto de verdad que es algo muy, muy molestoso, que se ha venido pues incrementando en los últimos tiempos. Pues ha sido como el cáncer, el cáncer más terrible que han tenido los deportes en la última década, Ángel. Es terrible. Y bueno, te está jugando prácticamente la postemporada, porque Germán, como tú bien lo decías, era ese pitcher que, bueno, que sacó la cara por el equipo, fue el caballo prácticamente, y ahora no contar con él significa que tienes que reestructurar tu bullpen y bueno, depender de cómo venga Luis Severino, que el año pasado tuvo un buen papel con los Yankees. Ahora, bueno, ver qué es lo que va a pasar, porque para mí Sabatia no es un pitcher que ya está ido el béisbol, pues ya. No es ese pitcher dominante, ese pitcher en que tú puedes confiar. Entonces, lo de los Yankees es grave, porque se van a tener que reinventar. Eso sí. Es lo que yo veo. Bueno, de todas maneras, todavía nos quedan pocas más antes de la postemporada. Entonces, ya para cuando grabemos el próximo podcast, ahí sí va a estar todo definido. Ya sabemos quién clasificó, quién no, quién va a jugar en dónde. Entonces, ahí ya podemos hacer un análisis más detallado de cómo vemos la postemporada. Los tiebreakers en el caso de la Liga Americana. Pudiera ocurrir que los Reyes y los Indios queden empatados en el wild card. Entonces, en ese caso, el juego en el segundo wild card, asumiendo de que Oakland se queda con el primero. Entonces, si pasa ese empate en el segundo wild card, el juego de tiebreaker, el juego extra, va a ser en San Petersburgo, porque los Reyes se llevaron la serie particular 6-1. Entonces, le dieron paliza al equipo de Cleveland, inclusive le anotaron 41 carreras y permitieron apenas 18. Entonces ahí tiene la ventaja. Tienen también los Rays, tienen una buena noticia porque recuperaron a Blake Snell, tienen a Blake Snell y a Tyler Glasnow de vuelta. Y entonces, bueno, la rotación para hoy lanza Snell, mañana lanza el joven Brendan McKay, pasado mañana Morton, el viernes Glasnow, el sábado Ryan Yarbrough y de nuevo Snell el domingo. Esa es la rotación de los Reyes para esta semana. Mientras tanto, Cleveland tiene a Aaron Cival para hoy, a Mike Clevinger mañana, a Shane Bieber el jueves, a Zach Plesac el viernes. No han recuperado todavía a Corey Kluber, Adam Plutko para el sábado y nuevamente Cival para el domingo. Entonces, si estas rotaciones se mantienen, eso significa de que, y si hay ese juego extra, entonces sería Charlie Morton por los Reyes, bien sea para el tiebreaker del lunes o para el juego de wild card el miércoles, ¿okay? Mientras que los Indios tendrían a Clevinger para el juego de tiebreaker y pudiera ser Clevinger o Bieber en el juego de wild card. Estos son todos los escenarios que pueden ocurrir. Mira, ¿y qué has sabido de Corey Kluber? ¿Van a contar con él para la postemporada? No he visto nada. Yo estoy desde hace 2 semanas viendo noticias que Kluber está haciendo bullpen, que está haciendo rehabilitación, pero debe ser que no lo han. Todavía no está llegando a las millas por hora, no tiene todavía el control, que no lo han sacado de rehabilitación. Entonces, yo lo veo un poco complicado. O sea, ya que lo saquen a estas alturas para la postemporada pudiera ser a lo mejor en funciones de relevo, pero no creo que como abridor, porque es que ha perdido mucho tiempo. Claro. Lo que sí fue un poco extraño, y lo estaban diciendo en estos días, y yo estoy de acuerdo con el comentarista que decía, ese cambio que hicieron de, ya que no tenía Kluber, tomaron la decisión de salir de Trevor Bauer y lo mandaron a la Liga Nacional, lo mandaron a Cincinnati. Ese fue un cambio que a mí no me cuadró mucho, ¿no? Yo creo que tuvo que ver con esa reacción que tuvo, que todo el mundo lo vio. Yo estaba viendo ese juego, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando el manager Francona sale y lo va a cambiar y resulta que Kluber, Bauer, Ahora, agarra una bola y la lanza así de malcriado, la tira para el center field. ¿Te acuerdas de esa jugada? Claro que sí. Bueno, que dijimos aquí, lo dijimos en el podcast, que ha podido lesionarse el brazo. Claro. Ha podido lesionarlo mejor a un fanático. Y el fanático tenía todo el derecho de demandar al equipo. O sea, para mí que eso fue, eso fue importante en la decisión. Mira, los Yankees tampoco están demasiado bien. Tienen a Paxton en muy buena forma. Ha ganado 10 juegos seguidos. Yo creo que ese es un número opuesto en la postemporada en esa rotación. J.J. Happ se ha recuperado y tiene a Severino, que ha lanzado un solo juego. Pero entonces entre Paxton, Happ y Severino, y el cuarto pudiera ser a lo mejor Masahiro Tanaka. Pero tuvieron malas noticias porque Gleyber Torres perdió 2 juegos. Tuvo una jugada donde se dobló la rodilla. Eso fue el viernes. Ay, y Edwin Encarnación ha estado fuera desde el 12 de septiembre. Pero se supone que los dos regresan esta semana. Gary Sánchez tiene un problema en la ingle y ha estado bateando, ha estado tomando práctica de bateo. A lo mejor dice que aquí que pudiera estar listo para la serie de división. Lo que no sé es si va a estar listo para cachar. A lo mejor está listo como bateador designado. El que sí regresó y regresó dando palo fue Giancarlo Stanton. No sé si viste un jonrón que dio estos días. Ya tiene el swing como lo tenía antes el jonronero Giancarlo. Esas son más que nada las noticias. Hay varias otras, pero en aras del tiempo lo voy a dejar aquí. Ok, por ahí tenía una pregunta, Roberto. Sí, sí, déjame ver si la logro aquí, a ver si se logra escuchar. Mi pregunta de la semana es la siguiente. Estamos a una semana de que inician los playoffs del béisbol, de la MLB. Si habláramos de temas de fantasy, ¿ustedes expertos considerarían mejor haber tomado a un Houston, a un Yankees, a un Dodgers, a un Atlanta? Me refiero a los jugadores que están dentro de los equipos. ¿O era mucho mejor agarrar a diferentes jugadores de diferentes equipos? Ok. ¿Escuchaste, Iván? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Mi comentario es el siguiente. Obviamente, cuando uno está haciendo los drafts de fantasy, pues no tiene idea de que en qué posición van a quedar cuáles equipos. Ese sería mi primer comentario. Obviamente que uno tiene más o menos idea de cuáles son los equipos más fuertes. Pero yo creo que uno no tiene que hacerle mucho caso a eso. Uno tiene que irse a tratar de agarrar el mejor jugador que esté disponible en el round que le toque agarrar, y dependiendo obviamente del plan. Si tú estás buscando en el momento un pitcher abridor y te toca un pitcher de un equipo que no es demasiado contendor, pues yo no tengo ningún problema en agarrarlo. Siempre que el pitcher haga sus números que tiene que hacer, que obviamente me van a dar puntos de fantasy, pues yo lo agarro. Y lo único que sí hay que tener en cuenta es cuando uno está haciendo los cambios y se acerca esta fecha de que ya algunos equipos ya están clasificados y otros están peleando por la clasificación, ocurre muchas veces que los equipos que están ya clasificados le dan descanso a sus peloteros estrella, a menos de que estén buscando algún récord personal, como dije yo, en el caso de Ronald Acuña. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que a lo mejor a ti te toca un pitcher, y entonces, como ese pitcher va a estar en algún juego importante postemporada, pues entonces, en la última semana, en esta semana, si tú todavía estás en las finales del fantasy, pudieras tener la mala suerte que ese pitcher lo dejen nada más 4 o 5 innings, o a lo mejor ni siquiera lo dejen pichar. O si es un bateador, puede ser que tome 2 turnos, 3 turnos, y después lo sientan. Eso pasa mucho en esta última semana. Por eso yo trato, en la liga por lo menos que yo soy comisionado, trato de no poner la final demasiado tarde. En este caso me cuadró que está con esta semana, pero siempre trato de tenerlo una semana antes, para que no pasen estas cosas, que hay equipos que se ven afectados porque le dieron descanso a un bateador o a un pitcher. Iván, tu comentario. Mira, yo creo que cuando tú tienes una estrategia de fantasy desde un principio de temporada y comparto tu comentario, uno pues generalmente arma un equipo pues basado en muchos factores, ¿sabes? Uno busca, pues, obviamente, lanzadores, uno busca jugadores de posición, así como tú dices, independientemente de qué equipo sea. Obviamente, tiene mucho que ver tu escogencia en el draft, que puedas tomar, pero obviamente, eso uno no sabe, pues el comentario de Ángel es muy completo, porque tú no sabes qué equipos van a llegar a la postemporada, pues ahí lo vimos, cada temporada es un libro abierto. Fíjate, Boston, ¿quién iba a decir que Boston iba a estar eliminado? Entonces, eso es relativo, ¿sabes? Es relativo. Sí, Yo creo lo que que yo sí, lo que uno. yo sí le aconsejaría a Roberto y a cualquier persona que juegue fantasy es que no se deje llevar por el fanatismo por un equipo. Los primeros años, esta es una anécdota personal, los primeros años que yo jugué fantasy, yo como soy, que yo odio a los Yankees, pues entonces yo tomaba jugadores de cualquier equipo menos de los Yankees. Y después me di cuenta de que eso es una tontería, porque uno realmente lo que está agarrando son jugadores individuales y uno está apostando por el rendimiento de ese jugador en específico. Entonces, si hay un jugador de los Yankees que en un determinado, digamos, en una tercera, cuarta vuelta, lo que sea, hay un jugador de los Yankees que a mí me hace falta un shortstop y está disponible Gleyber Torres, pues ¿por qué no lo voy a agarrar? Porque no es de los Yankees, no. Entonces, yo después de 2, 3 años me di cuenta de eso y entonces agarro peloteros del equipo que sea. El equipo que sea, con tal de que sean jugadores que obviamente destacados y que me vayan a servir para mi estrategia, Iván. Así no es. Esas son tendencias que uno como fanático tiene, pues. Desechar a los jugadores de un equipo porque odia ese equipo, pues. Bueno, mira, esa es una mentalidad de que la pagas caro cuando juegas fantasy, porque Claro. deja de agarrar jugadores que pudieses tomar de buena calidad por una necesidad como esa. Exacto. Entonces, a nivel de fantasy eso no se debe hacer. Ahora, cuando vas a ligar un equipo, bueno, ya eso es otra cosa. Es correcto. Entonces, en el caso de Roberto, él puede tener tendencia a agarrar muchos jugadores de Houston. Eso pudiera ser bueno, por un lado, porque Houston tiene buenos jugadores, obviamente, en todas sus líneas. Pero por el otro lado, pudiera ser malo, porque, ¿cómo se llama? A lo mejor un día que Houston está, digamos que le han suspendido el juego o que tiene un día libre, ese es un día que ninguno de esos jugadores te va a dar ningún punto para tu fantasy. Y ese día pudiera ser que se te defina tu semana en alguna categoría. Entonces, yo creo que ese es un error. O sea, que simplemente la recomendación sería toma a los jugadores que te hagan falta en la ronda que sea y del equipo que sea. ¿Ok? Así es. Bueno, terminamos entonces con el béisbol. Iván, en esta semana tuvimos también Champions League. Le damos un repaso rápido. Por supuesto que sí, pero antes que empiece, bueno, ya hablando del tema, ¿tú te imaginabas alguna vez, o sea, te imaginabas que a estas alturas, bueno, comenzando Champions, ibas a tener a un Leipzig, por ejemplo, a un equipo como el Salzburgo en el primer lugar, a un Lokomotiv de Moscú? Bueno, eso para que ustedes vean cómo la Champions, bueno, ha dado unas sorpresas muy interesantes. Y bueno, te dejo para que arranque, pues. Bueno, te respondo que en el caso del Leipzig para mí no es sorpresa porque si tú te recuerdas y revisas un poquito el podcast, yo cuando hablé de los grupos dije de que yo me iba a tirar un pronóstico en este grupo, en este caso el grupo 7, y yo dije que los alemanes iban a ganar este grupo. Ya el primer partido lo ganaron. Ok, entonces bueno, vamos por orden. Entonces tuvimos los primeros grupos, los primeros, perdón, partidos de la fase de grupo arrancaron esta semana. Entonces, en el grupo 1 hubo los siguientes resultados: el Club Brujas y el Galatasaray empataron a 0. En un partido que sorprendió a más de uno, pues entonces el PSG, pues hay que decir que con una delantera de suplentes, porque los titulares estaban en la tribuna, goleó 3-0 al Real Madrid. Ahí, Iván, aquí sí te voy a pedir tu comentario. Bueno, sí, indiscutiblemente que aquí las cosas están de color de hormiga para los dirigidos de Zidane, ¿no? Aquí de verdad que hay muchos comentarios, hay demasiadas opiniones, pero bueno, mira, se ve un equipo muy desorientado, con falta de todo, porque realmente Paris Saint-Germain jugó con la banca, de cierta forma. Sí, señor, mira, la entonces, delantera sí. Eran las siguientes: Di María, Icardi y Sarabia. Y un Icardi que venía llegando, que viene reincorporándose a este equipo, ¿no? Sí, señor. Hay que decirlo. En vez de ser Neymar, Cavani y Mbappé, eran Di María, Icardi y Sarabia. Y con eso le metieron 3-0 al Real Madrid. Preocupante porque arrancar con una derrota de este tipo, no solo por eso, sino porque los tres goles pesan mucho. Entonces, tú tienes que mejorar mucho en los siguientes partidos. Es verdad que luego vas a jugar en tu casa contra el PSG y contra los demás equipos de este grupo, que no son gran cosota, Galatasaray y Bruja. El Madrid no debería tener problema en ganarle, pero va a tener que marcar goles. Va a tener que marcar goles porque el Madrid tiene una falta de gol importante. Entonces va a tener que marcar goles para, digamos, anular estos tres goles en contra que se está llevando en la primera fecha. En el grupo 2, Olympiacos de Grecia 2, Tottenham Hotspur 2, otra sorpresa más, porque Tottenham Hotspur, hay que recordar que es el subcampeón de la Champions, el equipo dirigido por Pochettino. Se la vio y se la deseó para poder empatar con el Olympiacos. Después vamos a hablar de otros resultados por ahí sorprendentes también, pero 2-2 el Tottenham, el podemos decir el todopoderoso Tottenham, pues, de la representante de la Premier League que llegó a la final de la Champions. Bayern Múnich sí hizo los deberes y le ganó 3-0 a la Estrella Roja. En el grupo 3, Shakhtar Donetsk 0, Manchester City 3. También este equipo de Guardiola, que está para grandes cosas, para mí es el favorito número 1 para ganar el Champions. Pues bueno, ya empezó con una victoria. El Dinamo de Zagreb goleó 4-0 al Atalanta. Atalanta es primera vez que juega este equipo italiano en la Champions League. Grupo 4, Atlético de Madrid 2, Juventus 2. Este era el partido, digamos, más importante de todos. El partido que todo el mundo quería ver, yo lo vi. Y se dieron con todo, por cierto. Sí, un partido muy duro. Pero es que ahí, ni hablar. Bueno, Diego Costa sabemos que le gusta dar. Y bueno, y ahí están jugadores como Bonucci. No estaba Chiellini, pues está lesionado, pero está Bonucci, que también le gusta dar. Está Sami Khedira, que también le gusta. Entonces, bueno, un partido con morbo, partido importante. Debo decir, tú que sigues el fútbol colombiano, Cuadrado metió, yo creo que el mejor gol de su vida. Yo no sé si tú. Un golazo metió Cuadrado. Tuviste la repetición. Yo creo que ese Cuadrado en su vida metió un gol tan bueno como ese. Desde el vértice, vamos a tratar de definirlo, desde el vértice del área grande, el vértice cruzado. Derecho, cruzado con la pierna zurda, porque Cuadrado es derecho, cruzado con la zurda al segundo palo, y Oblak, que uno de los mejores porteros del mundo, no pudo hacer nada, un verdadero golazo. Y el otro gol fue de Matuidi, ese mediocampista francés que también es de muy buena calidad. Los goles del Atlético fueron del defensa central Savic y del mexicano Héctor Herrera, que por cierto empató en el minuto 76 con un cabezazo saliendo de la banca. Este jugador mexicano que lo fichó el equipo El Cholo para esta temporada, yo creo que es un muy buen jugador que debería ser titular en el Atlético de Madrid. Pero bueno, el Cholo ahí en el medio campo tiene muchos jugadores de gran calidad. Sin embargo, el mexicano salió y empató con cabezazo. Repito, este fue el partido que podemos llamar de la jornada. Bayer Leverkusen 1, Lokomotiv de Moscú 2. Mal resultado para los alemanes. En el grupo 5, Napoli le ganó 2-0 a Liverpool. Esta es la otra sorpresa. El campeón Liverpool arranca con derrota 2-0 ante el equipo de, ¿cómo se llama?, de Ancelotti. Este partido no lo pude ver, yo no sé si tú lo viste. Yo tampoco lo pude ver. Bueno, pero entonces 2-0, podemos decir que goles de Mertens y de Llorente, el español Llorente, que entró como sustituto en el minuto 69. Esos fueron los dos goles. Muy mal resultado para los de Klopp. hicieron apenas 4 tiros a puerta, el equipo de Liverpool. Y con esa delantera. Sí, señor. Mal resultado. Pero bueno, este es un equipo que jugando los partidos que le quedan pues en su casa, pues debe remontar. Y el Salzburgo ganó 6-2. Tú estabas hablando del Salzburgo. Bueno, le ganó al Genk. Este Genk no sé de dónde es, creo que es de Noruega, no estoy seguro. Ganó 6-2 el equipo austriaco. Grupo 6, Inter de Milán 1, Slavia Praga 1 y Borussia Dortmund 0, Barcelona 0. Otro partido donde... Comenta. Sí, cómo no, yo comento. Un partido realmente de esos que, como digo yo, que aburren a las ovejas. Este Barcelona de Valverde, bueno, está no da pie con bola. En esta oportunidad, bueno, tuvimos la suerte. Porque hay que decirlo así. Tenemos la suerte que tenemos ahí un arquero, que es un señor arquero, que es Ter Stegen, que paró un penal, que ha debido subir al marcador, pero bueno, afortunadamente para nosotros paró ese penal Ter Stegen. Pero un partido donde, bueno, varias cosas que comentar, pues. Messi no estaba en la titular, salió al minuto 59, no hizo mayor cosa, porque es que realmente yo ya no sé qué decir de Valverde. O sea, el tipo se está cargando, como dicen en España, el estilo a nosotros. No hay pases entre líneas, no hay jugadores que se ofrezcan para una pared. Luis Suárez está en una forma de física realmente lamentable. Es verdad que tuvo una lesión, pero bueno, para eso está también los fisioterapeutas y los preparadores físicos. Si el hombre no está en condiciones, pues no debería jugar y punto. Jugamos con una media cancha que debería haber tenido muy buenos resultados, que es Sergio Busquets, el brasileño Arthur y De Jong, y ni siquiera con eso tuvimos un dominio del partido. Un Dortmund que se paró muy bien atrás, que nos tenía bien estudiado y que, bueno, optó por la táctica del contragolpe. Y así, pues entonces, bueno, cuando tú haces un solo tiro a puerta, Iván, no puedes ganar los juegos de fútbol. Tan sencillo, obvio, como eso. Un solo tiro a puerta en los 90 minutos. Entonces, yo ojalá que Valverde realmente esté dirigiendo su último partido, pero yo no tengo mucha esperanza porque este directivo está como dormido. Grupo 7, Olympique de Lyon y Zenit empataron a 1, Benfica 1, RB Leipzig 2, repito, RB Leipzig, que yo lo di para ganar este grupo. Es un equipo alemán que subió hace 2 años de la segunda división, que el año pasado le estuvo peleando la punta todo el año al Bayern de Múnich, al final quedó entre los 4 primeros y por eso es que está jugando fase de grupo. Y tiene en su plantilla un delantero de nombre Timo Werner, que ya es el 9 de la selección alemana y para mí es el mejor delantero de la Bundesliga. Vamos a ver si pego el pronóstico. Por último, el grupo 8, Chelsea 0, Valencia 1. Buen resultado para el equipo Che, que está en una fase lamentable, no por culpa de los jugadores, sino por culpa del dueño, que, bueno, votó al técnico porque el técnico se quejaba que no le traía a los jugadores, etcétera, que él pedía. Pues bueno, votaron al técnico. Y bueno, los jugadores reaccionaron, ganaron este partido. Es importante porque lo ganaron de visitante. Pero bueno, el Chelsea todavía le queda mucho chance aquí en este grupo. Y el Ajax, que yo creo que también debería pasar, ganó 3-0 con facilidad al Lille de Francia. Esos fueron los resultados. Pero este Ajax de Ámsterdam no es el mismo equipo que jugó el año pasado. Un equipo que perdió muchos jugadores, no se le ve la misma chispa, la misma motivación. Yo no sé si tú lo ves igual. Bueno, yo no puedo hablar de chispa y motivación porque realmente no vi el equipo. No vi el partido, perdón. Estoy viendo el resultado. El resultado es claro. 3-0 en casa. Y déjame abrir un momentico aquí para ver la alineación. Es verdad que perdieron a De Ligt, que era su capitán. Y perdieron también a De Jong. Pero, por ejemplo, el arquero se mantiene. Se mantiene Dani Blin en la defensa. Se mantiene el argentino Tagliafico, que es el marcador de punta izquierdo. Se mantiene Sitchech, que es el veterano que lleva el medio campo. Está Tadic, también del año pasado. El brasileño Neres se mantiene. Y los jugadores nuevos son este jugador Promes, que no lo conozco. Jugador Álvarez en la media cancha y Lisandro Martí también. Entonces, sí, es un Ajax que ha tenido que reconstruirse, pero todavía tiene muchas piezas del año pasado. Y mantiene la misma filosofía de juego porque, bueno, el entrenador, que para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en Europa, Ten Hag, ojalá nosotros tuviéramos ese entrenador. Pues entonces debe estar, me imagino que tiene su misma planilla de juego que el año pasado. Obviamente tiene que adaptarla a los nuevos jugadores que tiene este año. ¿Okay? Ok. Bueno, entonces esto es todo lo que yo quería comentar en lo que es fútbol, y te doy la palabra para que hables de otros deportes. Bueno, sí, rápidamente, gracias el tiempo, bueno, hablar un poco sobre tenis, Ángel, porque se está jugando la Laver Cup, un torneo que prácticamente es nuevo, comenzó hace unos años, y esto es que, bueno, juegan prácticamente Europa contra el resto del mundo. John Borg es el capitán por Europa y John McEnroe es el capitán de honorario del equipo del resto del mundo. Entonces, pues bueno, hemos tenido esto es como una exhibición, ¿verdad? Esto no son torneos oficiales. No, es, aquí se juega es como decir orgullo, ¿no? De ver quién gana, o sea, qué continente es más fuerte, pues. Okay, Europa okay. O el resto del mundo. Okay. Entonces, bueno, aquí hubo juegos muy interesantes. Bueno, aquí están jugando, por ejemplo, el griego Tsitsipas, por ejemplo, Dominic Thiem, Fabio Fognini, que fue metido a última hora, reemplazando a un jugador que ahorita no recuerdo, que está lesionado. Y entonces incluyeron al italiano, que bueno, ha tenido resultados interesantes, por lo que lo llamaron. Entonces, bueno, partidos muy buenos, donde, bueno, hemos visto, por ejemplo, a Rafael Nadal jugando con Tamilo Raonic, al cual le ganó. John Isner, por ejemplo, le ganó este sábado, nada más y nada menos que al alemán Alexander Zverev. Y Roger Federer le ganó a Nick Kyrgios por un marcador, perdió el primer set 7-6, ganó 7-5 y 10-7 el tercero para llevarse la victoria. Y por otro lado tenemos que en dobles, bueno, jugaron la pareja americana John Isner y Jan Sock contra el griego Tsitsipas y Roger Federer. Mucha gente estaba esperando ver nuevamente jugar en dobles a Rafael Nadal y a Federer, pero John Borg decidió, no sé por qué razón decidió quitar esta dupla, pero bueno, hubo un partido que fue cancelado el día domingo, justamente donde iban a jugar esta dupla, pues, que todo el mundo quería ver jugar. No sé por qué no jugaron. Lo cierto del caso es que, bueno, esta digamos que es una copa, es una especie de exhibición, pero que, bueno, tiene su lado morbo, que es obviamente determinar quién es mejor, pues, o sea, quién tiene mejores jugadores. Indiscutiblemente te voy a decir, y sin que me quede nada por dentro, y eso creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, en que obviamente Europa tiene mucha más variedad y tiene jugadores de mucho más calidad. Entonces, bueno, que me perdone los del resto del mundo, pero aquí la partida está robada, pues, como decimos en criollo. Entonces, ahora, ¿y bueno, en ese equipo del resto del mundo no hay, de por ejemplo, de Asia, japoneses, ese tipo de cosas? No, mira, aquí no, fíjate que no, aquí hay, más que todos son americanos, realmente... canadiense, Denis Shapovalov, por ejemplo, canadiense, no hay jugadores de otras partes, pues no entiendo por qué. Son escogencias de los capitanes y entonces por ahí se van las cosas. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que... ¿Pero ya terminó o sigue todavía? Hubo unos partidos suspendidos, no sé por qué razón lo suspendieron, pero tuvo que verse, esto era del hoy se debe culminar, porque esto era desde el 20 hasta el 23, o sea, hasta el día de hoy. Entonces hoy se define y, bueno, ya estaremos comentando, por supuesto, que bueno, a ver qué es lo que va a suceder con esto, pues. Dale. Okay. ¿Sí? Terminando con esto, pasamos entonces rápidamente a comentar un poquito el fin de semana de motores, porque tuvimos dos cosas interesantes. en cuanto a motores. Una fue en motociclismo y Fórmula 1. Bueno, el motociclismo, bueno, ni hablar, pues tuvimos el Gran Premio de Aragón en España. Y bueno, mira, una victoria como siempre, bueno, no como siempre, pero Marc Márquez, la verdad que nos tiene ya acostumbrados a estar en el tope del marcador. Ya matemáticamente, la próxima carrera, con un resultado que puede ser estando entre los cinco primeros puestos, ya prácticamente es campeón del mundo, eso ya está definido. Entonces el resultado aquí fue Marc Márquez de Honda en primer lugar, Andrea Dovizioso de Ducati en el segundo puesto, y Jack Miller de Ducati, que fue la gran sorpresa aquí en esta carrera, Ángel, porque este es un piloto de los outsiders que, corriendo con una moto, digamos, un equipo satélite, pues bueno, se metió en un podio muy interesante. Y bueno, yo creo que esto le va a valer, pues, subir el equipo al equipo oficial. En Moto2, bueno, Brad Binder ganó en Moto2 con KTM, segundo llegó Jorge Navarro y tercero Alex Márquez con Calex. Y en Moto3, bueno, Aaron Canet con KTM, hoy Ogura de Japón con Honda y Denis Foya con KTM. Estos fueron los resultados en cuanto a al motociclismo. Okay. Y bueno, y ya para terminar, pues bueno, tuvimos el Gran Premio de Singapur, una carrera en Fórmula 1. Bueno, que realmente, bueno, para mí es algo, bueno, una carrera muy aburridora, porque es un circuito, primero, que es de noche, y es bien trabado. Okay, bien trabado, pero bueno, fue una victoria para los de Ferrari. ¿Cómo se llama? Charles Leclerc y el alemán, que bueno, que se llevaron el triunfo en este Gran Premio de Singapur. Y tercero llegó el holandés Max Verstappen, que la verdad que le está poniendo un mundo, ¿verdad?, a esta Fórmula 1. Pero bueno, esto entonces es lo que aconteció en deportes de motor para este fin de semana. Y bueno, no sé si tengas alguna otra disciplina para que... No, más bien vamos a parar en este momento y pasamos directamente a la NFL, tomando de nuevo en cuenta que al final de este podcast va a entrar Roberto Torres con su sección Fantasy NFL. Nosotros vamos a hablar de los partidos que tuvimos en semana 3 y lo que vemos que puede ocurrir en semana 4. Brevemente, porque bueno, en aras del tiempo. Ok, bueno, Ángel, entonces arrancando ya con la NFL, bueno, comenzando hablando, pues, de algo que, un tema que tenemos que tocar, y bueno, y es el tema de Antonio Brown. Como todos saben, los que siguen la NFL, y los que no, pues se pueden enterar, que bueno, Antonio Brown fue cortado por los Patriotas, o sea, jugó un solo partido en la victoria de Patriots sobre los Dolphins de Miami, Ángel. Y bueno, nuevamente un tema escabroso, pues. Los Patriots cortan a Antonio Brown luego de las noticias, o sea, luego de salir a la luz pública, bueno, de que Antonio Brown estuvo metido en un escándalo de abuso sexual. Posteriormente, entonces, el hombre comenzó a mandarle mensajes amenazantes a la mujer que lo estaba demandando. Estos mensajes salieron a la luz pública. Bueno, ojo, que son dos casos diferentes, ¿no? Son dos mujeres diferentes. Sí, bueno, exacto, o sea... Sí. Los textos amenazantes, que me parece una locura, pues entonces, inclusive metiendo fotos de los niños, o sea, una cuestión de que los Patriots, obviamente, pues, de alguna manera dijeron, bueno, hasta aquí. Y debo decir que yo también dije hasta aquí, pues yo lo tenía en mi equipo de fantasy, yo le había hecho un trade a Roberto. Me puse de acuerdo con Roberto y le dije que realmente yo sentía que debíamos darle vuelta al trade. Le dimos vuelta al trade, y una vez que le di vuelta al trade, simplemente cuando vi que al día siguiente Antonio Brown estaba diciendo, más bien, en vez de pedir perdón o algo de eso, más bien estaba quejándose, porque por un lado decía que el dueño de los Patriotas también tuvo un problema sexual de no sé qué cosa. Y que Ben Roethlisberger, imagínate tú a esta altura hablando de Roethlisberger, que Ben Roethlisberger era una vez también, y lo suspendieron 4 juegos. O sea, dime tú, o sea, si tú tuviste una segunda oportunidad, si el equipo de Patriotas, que no es santo de mi devoción, pero te dio una segunda oportunidad, oye, baja la cabeza, pide disculpas, haz lo que sea, pero no te pongas primero a atacar al dueño del equipo y segundo a atacar a tu antiguo compañero. O sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, cuando yo vi eso, ya yo decidí también cortar por lo sano y voté a Antonio Brown para que lo agarre el que quiera correr ese riesgo, porque ya no quiero tener nada que ver con Antonio Brown. Adelante, Iván. Sí, y entonces, bueno, nada, José Antonio Brown, a raíz de todo esto, bueno, decide retirarse. Bueno, mira, lamentable, porque es un talento en bruto que se pierde. Ya sabemos de lo que es capaz Antonio Brown. De hecho, anotó un touchdown con una recepción impresionante en el partido contra Miami ese domingo. Y bueno, mira, se retira y según estaba leyendo, bueno, él va a regresar va a ir al equipo de Central Michigan, de donde salió, bueno, en roles de, no sé si de instructor, no sé, pero después de un escandalazo así, yo creo que a Antonio Brown se le van a cerrar las puertas de todo. Realmente es una cosa bien ruda. Sí, bueno, adelante, semana 3. Bueno, semana 3, bueno, primero pues al decir que, bueno, tuvimos resultados bastante interesantes, unos partidos con unos juegos, la verdad que estuvieron increíbles. No sé si tuviste la oportunidad de ver alguno de los sí. Partidos que el del jueves, te digo que ni lo vi, ni se me ocurrió pasar por el canal que estaba transmitiendo, porque no me interesaba en lo más mínimo. Un partido bufo de los Jaguares y los Titans, que a mí me dejó un mal sabor de boca después del partido que vienen a realizar los Titanes. Perder contra el Jaguar me pareció pues de lo último. Hay que decir que estaba cayendo un aguacero en este estadio de Florida, pero bueno, no es excusa para haber perdido de la manera que perdieron. Sí, el de Miami Dallas sí lo vi. Bueno, este fue otra masacre, pues. Otra masacre aquí con este equipo de Dallas. Tú debes estar muy contento porque, bueno, Dak Prescott se tiró un partidazo también aquí. Sí, lo que me pareció que al final, no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero yo creo que al final tanto Prescott como, bueno, de hecho, sentaron a Zeke y pusieron otro corredor. Yo creo que Prescott bajó un poquito, se quitó el pie del acelerador al final. Yo creo que él ha podido ganar por mayor diferencia. Ha podido, sí. Sentaron, como tú dices, a Sequelerio, sacaron a Tony Pollard, que es el otro muchacho que está haciendo un gran trabajo con Dallas, de verdad, Tony Pollard. Y bueno, los más destacados, aparte de ellos, pues bueno, Mari Cooper con 6 recepciones, 88 yardas y 2 touchdowns. Tremendo trabajo el de Mari Cooper. Bueno, este equipo de Dallas perdió a Michael Gallup por una lesión. Este muchacho venía haciendo un gran trabajo. Y bueno, tienen al veterano Randall Cobb, que es el que ha hecho la suplencia ahí, pues de manera tipo veterano, un buen receptor este Randall Cobb. Bueno, y veterano también Jason Witten. Y Jason Witten, que bueno, también veteranazo ya, que no aguantó el retiro y volvió a las canchas. Mira, yo no sé, a mí me parece que el fútbol americano quizás es el único deporte donde un jugador se puede retirar, irse un año a trabajar de comentarista y después regresar y ser titular en un equipo. A mí me parece eso increíble. Es increíble, sí. Y aparte que Witten es un tipo muy querido en Dallas, ¿no? Por eso por ahí andan los rumores de que Gronkowski dice nada más lejos que va a regresar. Yo no creo, pero mira, se puede dar, porque tu comentario es muy válido, pues. Hoy se retiran y el año que viene vuelven y vuelven como titular. Pero bueno, son jugadores que han de calidad, que han marcado pauta. Bueno, seguimos. Partidos interesantes, bueno, ni hablar. El partido que me vi, eso fue un lujo. Chiefs de Kansas City contra Ravens. Aquí se dieron con todo. Este fue, de verdad, este fue para mí el mejor partido de la jornada. Y lo dijimos la semana pasada cuando habíamos hablado de la semana 3. La verdad que este Patrick Mahomes se pierde de vista. 374 yardas, 3 pases de touchdown. Tuvo 27 de 37 recepciones, o sea, increíble. Y por el lado de Ravens, el más destacado fue Mark Ingram, con 16 acarreos, 103 yardas y 3 touchdowns. El que haya tenido en su equipo de fantasy, pues bueno, la pegó el techo, porque dio muy buenos puntos. Pero bueno, a la final Kansas City que por ahí firmó el veterano LeSean McCoy. Ángel, esto es fue una tremenda adquisición. Este veteranazo, pero siempre fue un gran corredor con el equipo de con el equipo de Buffalo, y ahora con los Chiefs, bueno, los refuerza de manera tremenda. Okay. De verdad que sí. Otro partido que me gustó bastante interesante, bueno, Detroit, los Leones de Detroit, bueno, primera vez en su historia, creo yo, que arrancan con 3-0. Bueno, aquí la verdad es que Matthew Stafford y compañía han hecho un trabajo a la chita callada, pues de una manera interesante. Bueno, este equipo, la verdad que me sorprende lo que está haciendo el equipo de los Leones de Detroit. A ver si qué otro partido, bueno, los Steelers, Roberto, lamento mucho decirte que pierden por tercera semana consecutiva. La verdad que se ha visto muy, muy disminuido este equipo. La salida de Roethlisberger, pues bueno, obviamente impacta mucho a los Steelers, que yo creo que van a tener que entrar en una profunda reestructuración. Mira, este es uno de los equipos que tuvo un quarterback debutante. El otro que tuvo un quarterback debutante fue el equipo de New York Giants, que en este caso es por una lesión, pero en el caso de Giants es porque simplemente tomaron una decisión ejecutiva de que Eli Manning no va más y fueron con Daniel Jones, que creo que tuvo muy buen partido por lo que vi. Tremendo partido, ganaron apretado, 32-31, pero bueno, fue un gran partido. Pero se le lesionó su gran estrella, Saquon Barkley se lesionó, tiene una lesión en el tobillo, no se sabe, todavía no hay un parte oficial de cuánto tiempo va a estar fuera, pero he leído algunas cosas que el que agarró a Barkley, menos mal que yo no lo agarré, ¿te acuerdas que yo lo podía haber agarrado? Sí, señor. Menos mal que no lo agarré, porque están hablando entre 4 y 8 semanas que queda fuera el estelar running back de los Gigantes de Nueva York. Sí, esto les va a pegar muchísimo, pero bueno, son cosas que pasan. Esto es un juego donde te puedes lesionar en el primer partido, como te puedes lesionar la mitad de la temporada o al final. O sea, esto es algo de verdad que es fortuito, ¿sabes? Entonces, me imagino que Roberto en su sección va a hablar de este partido y va a hablar las implicaciones para Fantasy. Por eso es que yo no voy a hablar de Fantasy, pero ojo, cuando pasen este tipo de lesiones, ojo con el sustituto, porque el sustituto se pone a valer. Es correcto. Adelante, Iván. Generalmente es así. Adelante. Bueno, otro partido que estuvo muy bueno fue el de el otro partido que me encantó, que lo pude ver, fue el del domingo, que fue entre los Saints y los Seattle Seahawks. Bueno, un partido muy bueno donde los Santos de visitantes sacaron una victoria importantísima, porque como todos sabemos, pues Drew Brees está lesionado de un pulgar. Sí. Y este muchacho Teddy Bridgewater, de verdad que lo hizo muy bien, ha hecho dos partidos muy buenos, y bueno, el equipo está ahí, el equipo de Chita Callada con Alvin Kamara, que bueno, debe estar muy contento, porque sí, a pesar de que no tuvo una gran noche, anotó un touchdown, corrió para 69 yardas y tuvo 16 acarreos. Sí, los comentaristas de Fox que pasaron este juego estaban diciendo de que le echaba mucho la culpa del resultado al ¿cómo se llama? Al coach Carroll. Porque que tuvo una oportunidad de ir por una jugada de 2 puntos, y en vez de hacer eso, pateó, se buscó un punto en lugar de 2. Al final, eso no tuvo mayor importancia, pero en ese momento del juego yo creo que sí la tuvo, porque todavía Seattle quedaba con chance de poder haber empatado el partido. Entonces decían de que eso a lo mejor era porque hay varias veces que la cámara lo enfocó. Tenía unos puntos en la nariz y tenía unas manchas de sangre. Y entonces fue que en una celebración él se metió al campo y entonces un jugador ahí lanzó un balón y el balón le pegó en la nariz, Iván. Sí. Ahí tuvo unos puntos. Bueno, pero otro resultado interesante, por ejemplo, bueno, Carolina le dio una paliza 38-20 a Arizona. Carolina, que está sin Cam Newton también. Este es otro equipo que ha tenido que improvisar el quarterback, Iván. Sí, señor, Kyle Allen. 261 yardas, 4 touchdowns. La verdad que lo hizo bastante bien, ¿no? Este suplente. Y bueno, por supuesto, Christian McCaffrey, lo tiene en su fan. Yo hubiese querido agarrar a McCaffrey, pero lamentablemente no lo pude tomar. 153 yardas, 24 correos y un touchdown. Sí, señor. Aquí también la pegó el techo. Y bueno, también te felicito porque Greg Olsen, oye, se ha visto como sus mejores momentos, 2 touchdowns, 75 yardas y 6 recepciones. Yo te confieso que estaba un poquito dubitativo cuando agarré a Olsen. Yo agarré a Olsen porque Njoku se me lesionó y está fuera toda la temporada. Entonces, necesitaba un tight end. El trade que yo había hecho con Roberto le dimos vuelta, entonces no tenía tight end. Entonces, bueno, solté a un jugador de mi banca y agarré a Olsen. Y yo agarraba ahí de un crucifijo que no se me vaya a lesionar, porque es que yo lo he tenido en otras temporadas. Este es un jugador que a mí me ha gustado, que me parece que es muy buen tight end. Pero es que siempre tiene la misma lesión, siempre lo pisan y tiene un problema después en el pie. Entonces, sí, yo ligando que no pasara eso, aquí no pasó y me dio unos buenos puntos. Mira, sí, ¿y qué me dice de los Bills? Que los Bills ganaron y están 3-0. Wow, los Bills, bueno, esto ha sido increíble. El equipo de los Bills ha tirado unos juegos increíbles, 3-0 de local. La semana que viene, partido contra Patriotas, rival de división, va a ser un partido a sangre y fuego. Pues bueno, mira, tremendo, un Frank Gore aquí, tremendo, como sus mejores momentos, pues como Ronnie Mac, 76 yardas, un touchdown. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? La gran sorpresa de este equipo de Bills, bien plantado, un partido bien rudo contra los Bengals. Sí, señor. Pero Denver Broncos visitó a Green Bay y perdió 16-27. Exactamente. Bueno, Green Bay que tiene yo por lo menos en el fantasy tengo a Aaron Jones, que me dio buenos puntos en este partido. Así es. Y bueno, obviamente Aaron Rodgers pues es garantía de que bueno, que el equipo pues está bien encaminado. Y un partido que se decidió por 3 puntos apenas, Atlanta 24 y Indianapolis 27. Sí, bueno, un equipo de los Falcons que no termina de carburar, uno ganado, 2 perdidos. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo esperaba más del equipo de Atlanta con Matt Ryan, pero bueno, esta vez de tú, Julio Jones, Devonta Freeman, la verdad que este equipo no entiendo por qué está tan alicaído. Y unos Colts, bueno, que a las manos de Jacoby Brissett, el sustituto del gran Andrew Luck, que dejó a todo el mundo viendo a las estrellas, pues bueno, a la chita callada, pues están ahí, pues dos ganados y uno perdido, y bueno, dando la talla, pues como quien dice. Lo que mira, sí, Oakland 14, Minnesota 34, paliza. Sí señor, buen partido también, aquí pues, bueno, Derek Carr aquí pues no lo vi tan bien como en otras veces. Aquí ganó la pelea nuestro amigo Kirk Cousins en un partido que se me hizo bastante interesante. No voy a hablar del partido de Patriotas porque eso me pareció una de verdad. Este equipo de los Jets no a pie con bola, este equipo no le veo nada en la bola, de verdad que sí, sin Sam Darnold todavía recuperándose de los problemas de mononucleosis. Bueno, este equipo no, con todo el que tienen a Le'Veon Bell, pues se ve demasiado frágil. Y bueno, pierde 30-14. Bueno, en el último cuarto el equipo de Patriotas jugó con la banca, porque bueno, ya el juego estaba sentenciado, pero ya te digo. Yo creo que Bell cometió un error firmando con ese equipo. Yo también creo. Si tiene aspiraciones, dile a un equipo con un gran equipo que tuviese, el equipo de los Jets no era el equipo para firmar. Pero bueno, son cosas que nosotros desconocemos. Houston 27, Los Ángeles Chargers 20. Bueno, mira, sí, un partido también interesante, donde bueno, aquí la reventó Keenan Allen. Roberto debe estar muy muy contento porque bueno, un partidazo de Keenan, no sé cuántos puntos dio, pero mira, 183 yardas, 2 touchdowns y 13 recepciones. Eso te lo puedo decir porque lamentablemente me tocó sufrir esos puntos a mí. Y a mí el fantasy macho se me fue por el lado de los receptores, porque si bien el quarterback me dio muchos puntos, los corredores estuvieron bien, el tight end también, pero los receptores en general, los 3 receptores me quedaron a deber. Keenan Allen 43.6 puntos de fantasy. Imagínate tú. Sí, es un handicap muy rudo, muy rudo. Porque eso digamos que es un 2-1, es como si tuviesen 2 jugadores de 20 puntos. O sea, ya es muy difícil. Sí. Una jornada tremenda. Bueno, y el otro partido pues que me tocó ver Los Ángeles Rams 20, los Cleveland Browns 13. Y lo que puedo comentar es que lo que yo pude ver pues es a un equipo de los Rams que tenía totalmente ahogado a... ¿cómo se llama? Al quarterback Mayfield. Lo tenía totalmente ahogado, sobre todo el jugador Aaron Donald, que bueno, eso entraba, lo decían los comentaristas, a Donald hay que marcarlo con dos personas, porque no existe un liniero de línea ofensiva que sea capaz de detenerlo. Entonces, entraba una y otra vez, y cuando no era Donald, pues era el veterano Clay Matthews, que está jugando ahora con los Rams. Entonces, lo atrapó varias veces, por cierto. Exactamente, entonces los Rams tienen esa doble defensiva, porque aparte que tienen estos dos grandes jugadores, tienen después atrás, tienen a Kip Talib y tienen ¿cómo se llama? a Michael Peters. Entonces, cuando él lograba hacer un pase, pues entonces esas bestias que tienen atrás en la defensiva secundaria, pues entonces simplemente no tuvieron oportunidad. Y entonces, bueno, ahí está el resultado, pues. Bueno, y se habla mucho de que el técnico de los Browns tiene sus días contados aquí como coach, porque también toma unas decisiones muy malas. De verdad que no entendí algunas decisiones ahí erradas que la verdad es que no me terminaron de convencer. Yo creo que este tipo está... Yo creo que le queda grande el equipo. El equipo de Browns tiene jugadores buenos. Tiene un equipo de verdad bastante competitivo, pero... en los partidos, o sea, ha dejado mucho que desear este equipo de los Browns. Para mí hay una falta de dirección tremenda, porque material tiene, la verdad que sí. Ok. Así que bueno, eso es lo sucedido durante esta semana. Y bueno, rápidamente, ya para terminar, pues hablar un poco de lo que va a ser la semana 4. Okay. Rápidamente hacer un pequeño paneo. Vamos a tener el día jueves un partido que se me hace interesante. Los Eagles visitando a los Packers en Lambeau Field, los Titans, esto es el jueves. El domingo tenemos a la 1 tenemos Titans Falcons, tenemos a Patriotas visitando a Buffalo. Este partido va a ser a patria muerte, porque aquí se juegan el liderato de la división. Otro partido interesante, los Chiefs y los Lions, pues decidiendo aquí a ver quién pierde el invicto. Partido también que se me hace interesante. Van a jugar en casa de Lions, así que ahí tienen un chance. Raiders visita a los Colts. Chargers visitando a los Dolphins. Bueno, ni hablar, si no ganan este partido, bueno, que se retire. Prácticamente, como decimos nosotros en béisbol, Ángel, esto es un dado por regla. Los Dolphins son un dado por regla. Un tiro al piso, exactamente. Bueno, Redskins visita a Giants a 9 de la tarde. Y bueno, Browns, en un partido que también es de división, un partido duro. Browns recibe a, mejor dicho, Browns visita a Ravens. Me parece que va a ser para ellos un partido muy duro. Creo que aquí, yo creo que Ravens aquí va a sacar este partido, honestamente lo digo. Bueno, Panthers visitando a Texans, Buccaneers visitando a Rams. Creo que los Rams no van a tener problemas para ganar. Seattle visita Cardinals, partido también que se me hace interesante. Los Vikings van para Chicago, partido duro. Jaguars visita Broncos. Y bueno, tenemos en la jornada dominical de lujo, en Sunday Night, bueno, nada más y nada menos que a los Vaqueros visitando a los Santos. Ángel, ¿qué te parece este partido? Sí, esto es un partido que hay que ver. Y el lunes, bueno, el Monday Night, Cincinnati visita a Pittsburgh. Estos son los partidos que Roberto decía que se dan durísimo. Sí. Y sí, los dos equipos necesitan ganar, porque los dos están 0 y 3. Es correcto. Esto ya es una cuestión de honor. Pero bueno, juegan en Pittsburgh, así que bueno, Pittsburgh tiene que hacer valer su localidad y tratar de sacar este partido. Hay que decir, Ángel, que esta semana descansan Jets y 49ers. Así sí, que los que tienen fantasy, estén pendientes, revisen su roster, porque si tienen algún jugador de los Jets o los 49ers alineados, pues bueno, traten de sentarlos y no, para que no pierdan esos puntos que, bueno, siempre son importantes. Sí, hay que decir también que esto lo estamos grabando el día 23, que es lunes. Todavía no hemos visto el Monday Night. El Monday Night, que todavía es de semana 3, es el juego que queda de semana 3, Chicago Bears visitando a Redskins. Esto es dentro de una hora, ¿no, Iván? Eso es correcto, dentro de una hora más o menos, sí. Una hora está. ¿Cómo ve este partido, Chicago visitando a Redskins? Bueno, un partido duro, porque los Redskins han tenido un comienzo interesante. Y bueno, Chicago, de verdad que, bueno, esperaba un poquito más de ellos. Pero este Trubisky, de verdad que, cónchale, yo tenía mucha fe en este muchacho, y la verdad es que lo he visto muy preciso, lo he visto con muchas lagunas. Así que, bueno, es una lástima, porque sabemos la defensiva que tienen los Bears, ahí liderizada por Khalil Mack. Pero bueno, pura defensiva no gana partido. Ayuda, pero tienes que también anotar puntos. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a suceder aquí. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Después de esta sección, después de terminar nosotros acá, pues bueno, le vamos a dar el paso a Roberto para que, bueno, haga su comentario sobre Fantasy. Obviamente enfocado a lo sucedido esta semana, pues me imagino que él pues dará algunos consejos de qué movimientos, en vista de lo que ha pasado con Antonio Brown y compañía y jugadores lesionados, pues yo creo que él les va a hacer un buen gran análisis. Muy bien, entonces bueno, parte, a despedirnos. Sí, señor. A despedirnos. Bueno, un gran placer haber estado contigo, Ángel. Programa muy, muy interesante. La semana que viene va a estar, como siempre, mucho mejor, porque ya vamos a tener resultados de todas las ligas, sobre todo en béisbol, vamos a tener ya definiciones y, bueno, vamos a tener mucha tela que cortar. Así es, hasta la semana que viene, entonces. Así es. Le recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí nos puede dejar cualquier impresión que tenga, cualquier tema que quiera que tratemos, etcétera, cualquier comentario. Pues entonces me despido yo también, hasta la semana que viene, y quedan con Roberto Torres. Chao. Ok, bye bye. Chao. Hola, buenas noches. En esta ocasión no puedo estar en el episodio con Iván y con Ángel, sin embargo les voy a platicar de los jugadores de Fantasy que han estado muy activos en la semana 3 y todas las noticias que van relacionadas al mismo, ¿no? Saquon Barkley tiene una lesión que lo va a marginar de 4 a 8 semanas. Lo más probable es que vayan a ser 8, con lo cual los Giants tienen descanso en la semana número 11 y muy probablemente Saquon Barkley regrese en la semana 12. ¿Cómo afecta esto? Pues realmente Saquon Barkley para muchos fantasies fue el primer pick. Entonces yo sugeriría meterlo en DL o IR, depende de cómo se diga en sus respectivas ligas. Sin embargo, ponerlo ahí, ¿por qué? Porque cuando regrese podría ser muy eficaz realmente, genera muchos puntos. Sin embargo, sí tiene que tomar algún otro running back que sustituya, no del calibre Saquon Barkley, sin embargo sí tendrán que poner a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, que es definitivamente un jugador a tomar en el draft y que genera muchos puntos, hoy en día no está siendo así, y no está siendo así ya que en la primera semana solamente tuvo 13 puntos, en la segunda 14 y en la tercera 13 puntos, y es porque esta tiene una excelente defensa Green Bay. Si este no lo tienen, sugiero tomar a Green Bay en la defensa, porque realmente está haciendo muy bien su trabajo. Aaron Rodgers es un quarterback que genera muchos puntos porque su defensa como tal no hacía el trabajo. Sin embargo, es totalmente diferente a lo que estamos viendo ahorita. Ahora, un quarterback que tienen que tomar, probablemente sea un quarterback número 2, ¿sale? Es Jacoby Brissett de Indianapolis. Con el retiro temprano de Andrew Luck, Jacoby Brissett ha hecho unas actuaciones súper sólidas que le han generado al menos unos 15 puntos. Cierto, no son 20, 30 como tienen 8, sin embargo, pues tienen muy buenos. Entonces, por eso menciono que puede ser un quarterback número 2. Ahora, la sorpresa, que como tal no es de que se viera venir, Sin embargo, es Daniel Jones. Daniel Jones es el quarterback que está sustituyendo a Eli Manning. Él fue tomado en el sexto pick de la primera ronda por Giants y tuvo la gran fortuna de ser el quarterback, el segundo, perdón, quarterback con mayor número de puntos de fantasy en toda la historia de la NFL en su primer partido, ¿no? El primero fue Eric Heppel, que no sé de dónde haya sido. El segundo, Daniel Jones. Perdón, Eric Heppel fue en el 81, Daniel Jones en el 2019. Dante Culpepper, ex quarterback de Vikingos en el 2000. Cam Newton, quarterback de Patriotas en el 2011. Y luego seguimos por Todd Bowman en el 2001, que creo que es Cleveland, pero no estoy muy seguro. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puede afectar Daniel Jones esto? Bueno, tenemos que hablar primero de que jugaron contra Tampa. Tampa Bay, pues no es uno de los grandes equipos y la verdad, aunque tiene buena defensa, la defensa está mucho mejor que la ofensiva, no pudieron detener el embate. Creo que iban ganando algo así como 21-10 en el tercer cuarto para que Gigantes ganara 32-31. En algunas ligas, por ejemplo, en una de las que yo estoy, yo tomé a Daniel Jones, no lo puse a jugar, estaba en la banca, sin embargo me generó 60 puntos, cuando Matt Ryan me generó 47. Entonces, tomar a Daniel Jones y ponerlo como un quarterback número 2, un quarterback sustituto, les puede ayudar. Pónganlo en la banca, véanlo jugar y probablemente cuando Gigantes se enfrente a otro... a otro tipo similar a Tampa Bay y que sacó un Barkley y a este regreso, Daniel Jones puede llegar a hacerles algunos puntos. Ahora, no se dejen engañar por Denver. Denver tuvo una buena actuación en Philip Lindsay. Sin embargo, Denver está haciendo lo que Filadelfia tenía hace un par de años, que es un comité de running backs. ¿Sale? Entonces, tanto Lindsay como Freeman se van a seguir distribuyendo este comité. Entonces, por eso sugiero no tomar a ninguno de Denver, a menos que sean muy fanáticos de Denver, ¿no? Aaron Jones, running back de Green Bay, ha tenido bastante, ¿cómo decirlo? Ha evolucionado, la verdad, ¿no? Entonces, sugiero tomar a Aaron Jones si es que no lo tienen disponible. Probablemente no tomarlo como en un running back número 1 o un running back número 2. Ponerlo como un running back número 3 o un flex cuando sus jugadores flex no vayan a hacer muchos puntos. ¿Sale? Una cosa importante es que yo en nuestro análisis previo a la temporada había mencionado que Le'Veon Bell podía ser o debía de ser tomado en la primera ronda en el draft y que iba a generar muchos puntos. Sin embargo, la lesión de Sam Darnold, bueno, no es lesión, la enfermedad de Sam Darnold, que tiene mononucleosis, ha minimizado a lo que es Le'Veon Bell. Si tomamos, en la primera semana, Le'Veon Bell tuvo 60 yardas, 6 recepciones para 32 yardas y un touchdown. Sin embargo, en la semana 2 y en la semana 3, juntas ha tenido 51 yardas, 7 recepciones para 44 yardas y 0 touchdowns. Yo sugiero dejar a Le'Veon Bell en la banca si este lo tiene. Si este no tienen otro running back, bueno, ponerlo de titular. Sin embargo, si no, ponerlo en la banca y esperar a que Sam Darnold regrese. Se supone que Sam Darnold debe estar regresando para la semana 6 o 7. Entonces deben de estar como un mes más en su roster. Pero no desechar definitivamente a Le'Veon Bell. Un running back que a mi juicio parecía muy bueno. Ya ha estado en declive. Probablemente es la manera en la que juega Raiders. Es Josh Jacobs. Si hablamos, en la primera semana hizo 85 yardas, 2 touchdowns y una recepción para 28 yardas. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha tenido un descenso muy fuerte. Solamente ha tenido 71 yardas terrestres con 0 recepciones. Esto podría ser preocupante debido a que la primera semana en la que Raiders gana, pues fue maravilloso, y luego Raiders ha perdido, no ha sido la verdad muy bueno para Josh Jacobs. Sugerencia de dejarlo o no, podrían dejarlo, sin embargo tendría que ser contra un equipo en el cual Raiders tuviera oportunidad de ganar, no aquellos con los que definitivamente no. ¿Por qué? Porque las defensivas rivales lo bloquean, o sacan rápido la ofensiva. ¿Sale? Ahora, por la parte de Seattle, tenemos a Chris Carson. El problema de Chris Carson es que se figuraba en uno de los 10 mejores running backs de la liga y ha devaluado definitivamente lo que ha hecho. ¿Sale? Yo sugeriría liberarlo si es que lo tienen. Si lo van a traer por él, buenísimo. Sin embargo, no creo que haya alguien que lo pueda llegar a tomar. Ahora tenemos otro running back que debe ser soltado, que es Duke Johnson, que es de Tejanos. Y mucho es porque Tejanos no ha podido carburar, salvo el día de ayer que jugaron contra los Angeles Chargers y que ganaron, siendo su primera victoria de la temporada. Y es mucho porque el ataque ofensivo no está siendo bien distribuido entre corridas y atrapadas y pases. Entonces Houston se está posicionando mucho más en el pase que en la corrida, que para mí es un error. Debe tener un balance donde el quarterback o los receptores no están pudiendo hacer las cosas. Entonces yo sugiero liberar a Duke Johnson porque la verdad va en descenso. Sale en la primera semana estuvo casi en el 63% de las jugadas y en la tercera semana en el 48%. La segunda estuvo en el 39, entonces por eso les menciono que debería salir para afuera. Ahora, el running back de Atlanta, Devonta Freeman, ¡puf! Ahora sí despertó, ¿no? Generando 95 yardas totales. En un partido donde Atlanta perdió y donde Matt Ryan hizo más puntos de fantasy de los que se tenían esperados. Entonces, a mi juicio, Devonta Freeman puede ser un running back que poco a poco despierte, que genere mucho más puntos. Sin embargo, tiene que ser contra aquel equipo que tenga dos condiciones. El primero, que acepte muchos puntos en el segundo y en el cuarto, ¿sí? Esto es porque normalmente las defensivas se ponen en situaciones de níquel, ¿sí? Donde no están haciendo cargas directamente hacia el quarterback, sin embargo, pues abren muchos espacios terrestres porque están haciendo coberturas de hombre a hombre contra los wide receivers. Entonces, en este caso podría ser. Y segundo, contra aquel equipo que tenga realmente una defensiva mala, ¿sí? Una defensiva que en yardas terrestres permita muchas. En ese caso, yo mantendría a Devonta Freeman. Para mí, Devonta Freeman no es un running back número uno, es un running back dos o tirándole al tres. Como tal, podemos pasar a Kenny Johnson. Kerryon Johnson es otro running back, ¿sí? Sin embargo, ha sido muy ineficaz, ¿sale? Ha tenido promedios de 1.8 yardas por acarreo, que es bajísimo. O sea, si se encuentra en un running back que tiene 4 o más, hay que tomarlo. Pero alguien que tiene menos de 3, hay que dejarlo libre. Ahora, si vemos a Patriotas, han estado súper letales. Pero también, y me imagino que eso lo habrá platicado Ángel e Iván, se han enfrentado contra equipos que tienen los tres, marca perdedora ahorita de 0-3. Steelers, Miami y Jets, ¿sale? Sin embargo, ¿cómo esto afecta en Fantasy? Si lo vemos, han ganado apabullantemente contra esos tres. Sin embargo, Sonny Mitchell no ha podido carburar. Y el que ha sustituido a Sonny Mitchell con producción y como tal, con no nada más producción de yardas, sino en los momentos importantes y touchdowns, es Rex Burkhead. Entonces sugiero que si tienen a Sonny Mitchell, dejarlo ir y tomar a Export Head porque va a seguir subiendo, ¿no? Si estamos hablando de Thielen, el wide receiver de Minnesota, sí les quiero decir que es importante dejarlo ir, ¿sale? Tanto Thielen como Stephon Diggs no han llegado a tener esos números que tenían el año pasado. Un ejemplo. Thielen tiene 5.3 envíos hacia él de cada 20 pases. Esto es porque el quarterback de Minnesota no está teniendo la confianza para lanzar los pases, o porque simplemente esta persona, este wide receiver, perdón, no está supiendo aprovechar ese momento, ¿sale? Y en el caso de Stephon Diggs es muy, muy similar, ¿sale? En lo que va de la temporada solamente tiene 6 recepciones de 101 yardas. Si dividimos 101 entre 3 partidos, estamos hablando de 14. No, me equivoqué. 34 yardas por partido. Entonces, sugiero dejar a ambos o meterlos en la banca, aunque yo creo que Thielen tiene mucho mejor oportunidad de crecer que Stephon Diggs. ¿Sale? Keenan Allen, wow, sí les puedo decir que Keenan Allen me está haciendo muchísimos puntos en una liga que tengo. Solamente los partidos de ayer me tenía calculado que Keenan Allen me iba a hacer 20 puntos y me hizo 44. Entonces definitivamente Keenan Allen va a ser uno de los 3 mejores wide receivers que hay, en especial porque, bueno, ya no está Antonio Brown, que esa novela seguramente la platicó Ángel Iván, o la van a platicar más bien. Sin embargo, tienen que ver que Keenan Allen es el jugador con más puntos fantasy en lo que va de la temporada, con 87 puntos por partido, 42 en targets, recepciones 29 y 404 yardas. ¿Sale? Y como Hunter Henry está lesionado, y Mike Williams, pues a veces sí y a veces no, él definitivamente va a hacerlo. ¿Sale? Ahora, yo platicaba que Daniel Jones, quarterback, tiene mucha oportunidad de crecer, tiene mucha oportunidad de mejorar. ¿Y de quién lo va a hacer? De la mano de Sterling Shepard. ¿Sale? Justamente en el partido de ayer jugó casi el 100% de los snaps. 42 de esos snaps estuvieron desde el slot y el 25% de los targets del equipo. Entonces yo creo que el jugador preferido de wide receiver preferido de Daniel Jones va a ser Sterling Shepard, para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Tyler Lockett, hijo de Seattle, ha tenido una semana que tuvo menos targets que la anterior. Entonces, yo no creo que Tyler Lockett sea, como lo mencioné previo al draft, un jugador que sea el wide receiver número 1. Sin embargo, sí creo que va a ser un wide receiver número 2. Y mantenerlo como tal, ¿sale? La lesión de Saquon Barkley, bueno, ya la platicamos y esto sería todo. Considero que los jugadores que les han estado dando puntos, mantenerlos. Sin embargo, solamente recuerden esto: no porque hayamos tomado a un pick en las tres primeras rondas y esté con una producción mediana o tipo mediocre, hay que mantenerlo. Si los jugadores que tomamos en las selecciones bajas no funcionan, hay que cambiarlos. No lo digo que los den de baja, hay que ponerlos en la banca y hacer que los demás jueguen. ¿Sale, vale? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos con gusto la próxima semana. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.